valiente mate, si cada bala contara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es... Buenas noches, otra vez arrancando con Desde Afuera, tercer año, si no me equivoco, programa número 1500, nos llevamos la cuenta. No, del año es el programa número uno. Y no es buenas noches, es buenas tardes, son las 7 de la tarde. Esto es en vivo, son pasadas las 7 de la tarde, así que empezamos el primer programa del año, Radio Zona Libre. Hoy arrancamos con un equipo más nutrido, más formado. Tenemos... Somos más lindos. Siempre, siempre que podemos. Estamos más lindos que el año pasado. Y bueno, la idea este año vamos a estar con Alejandro, que les hablaba recién, con Rosaura, que también nos va a traer algunos libros y algunas recomendaciones literarias, programa a programa. Nos va a estar acompañando Rodrigo Ferreiro, quien escribió Siete Noches con Luciano. Buenas noches, Rodrigo. Bueno, no, solo le falta plantar un árbol, tener un hijo, pero ya una de las premisas ya la tiene cumplida. Y también tenemos en la mesa a Mario Orquera barra Orqueta, pues ha sido rebautizado en esta noche. Y buenas tardes, Mari. Y dale con noche. Hay que tapar la ventana. Lo que se me va el sol y nada, yo ya, para mí es noche, estoy viejo, ya a las 7 de la tarde. Es muy tarde para mí. Gracias por corregirme, Alejandro. Y bueno, como les decía, Mario nos va a estar acompañando en la mesa y opinando sobre todos los temas que vamos a estar trayendo, y también nos va a ir armando algunas columnas musicales de programa a programa. Otro de los columnistas, Tácitos, que va a tener pocas presencias, pero bueno, va a ir haciendo sus apariciones grabadas y ficcionadas, es Nahuel Tosto, que preparará a partir de la semana nuestras columnas de cine. Hoy no puede estar de cuerpo presente y bueno, mandó ahí una recomendación, pero bueno, vamos a ver si la ponemos hoy al aire, si la recomendamos o la dejamos para la semana que viene. Y bueno, nuestro invitado del día iba a ser Pablo Pimentel, nuestro gran compañero, pero por cuestiones de lucha y compromisos militantes no pudo estar de cuerpo presente. Y bueno, no nos quedó otra que rellenar, y a último momento tuvimos que invitar a nuestra queridísima compañera Vanessa Orieta una vez más. Bienvenida, Vanessa. Hola, buen día. Bueno, yo estoy peor que Madrid. Ya nos pasamos, sí. Buen día, Beleza. Son los nervios del primer programa. Bueno, nada, che, este año la radio va a arrancar con todo. Gente linda, como dijo Rosaura, estamos más jóvenes que nunca, con más fuerza, así que encantada de acompañar este primer programa. Bueno, les dejo los medios de comunicación, pueden ver nuestra página, que es www.lucianoarruga.com.ar, el blog de la radio, que es radiozonalibre.blogspot.com. También nos pueden contactar por nuestro Facebook, que es Aparición con Vida de Luciano. Aparición con Vida de Luciano Arruga, me corrige Rosaura. Está mal la pauta. Mis productores me están trabajando mal, me tiran al bombo. Miremos todos mal a la persona. Por leer que dice y no pensar. De forma de soy robotito, me ponen la pauta y voy como el burrito. Y bueno, por Twitter podés escribirnos a @LucianoArruga o al Twitter de la radio que estrenamos hace unos días, @RZonaLibre. Y podés mandarnos algún mail a radiozonalibre@gmail.com. con alguna sugerencia o algún comentario de lo que está pasando en el programa. Los vamos a dejar con un temita musical y ya arranca Desde Afuera, versión 2014.

mierda, todo se degenera. La vieja trampa nos espera, sea como sea hay que escaparle. Hicimos la radio y le pusimos ese nombre desde afuera porque la transmitíamos desde afuera del ex destacamento de los admiradores en la vereda de ese lugar. Después y antes de esa radio, que surgió como método de lucha, nosotros en muchas oportunidades nos reunimos con funcionarios de la provincia, de la nación, del municipio, y nos han dicho cosas con las que no estaban de acuerdo, pero sobre todo nos dijeron lo que queríamos escuchar. Con eso que nosotros queríamos escuchar. En la gran mayoría de los casos, todos los que me miran saben que es así, nos recibieron, nos dijeron cosas muy lindas, nos felicitaron por nuestra lucha, nos prometieron que ese lugar iba a ser un espacio para la memoria, pero estamos a 5 años de la desaparición de Luciano, y recién hace muy pocos meses y por una vigilia pudimos lograr que ahora esté en vigencia un comodato que nos permite estar ahí adentro. La vigilia duró 70 días y este programa, de todas maneras, decidimos que se siguiera llamando desde afuera. En primer lugar, porque seguimos estando afuera por una cuestión burocrático-administrativa que tiene que ver con los últimos peritajes que se política. Hicieron. Sí, también política. Porque esos últimos peritajes se hicieron después de 5 años de la desaparición de Luciano, y eso fue lo que produjo que nosotros hoy no podamos acceder, porque bueno, hay cuestiones técnicas que se tienen que resolver en la justicia, y por supuesto no podemos pasar por arriba de la justicia. Pero también decir que este programa, o decidir que este programa se llama Desde Afuera, tiene un contenido más político aún, que tiene que ver con quiénes están adentro. Y la primera vez que nosotros transmitimos este programa desde la vereda del ex destacamento de Lomas del Mirador, en ese momento desde el garage del ex destacamento, Vanessa dijo que mientras los burócratas estén adentro, mientras los mercenarios, no me acuerdo qué otras palabras dijo, estos improperios, en uno de sus ataques de ira, dijo que mientras todos ellos estén adentro, nosotros íbamos a estar afuera. Y por una cuestión simbólica, nosotros decidimos llamarlo de esta manera porque los denunciamos desde afuera, porque no estamos con ellos, ni nos dejamos cooptar por ellos. Así que, bueno. Sí, bien decía Ro, todas las causas y todos los motivos por el cual terminó el programa llamándose Desde Afuera, cabe en esta editorial que tiene que ver con el programa, con familiares y amigos de Luciano Arrúa, y con el entender que las herramientas comunicacionales en esta era de la tecnología son importantes y están abiertas a todos, y es una mejor defensa para nosotros en tratar de entenderlas de la mejor manera posible y llevarlas a cabo como lo realizan otros compañeros en radios comunitarias, como medios como La Garganta, como agencias de noticias alternativas y algunos canales televisivos, en el cual entendemos que nosotros tenemos que hacer nuestra propia comunicación, como todas las personas debemos ocuparnos de nuestro espacio, nuestros lugares de pertenencia. La comunicación es parte de ello y no debemos dejársela en manos a los poderosos, a los que están cooptados por el poder, por el dinero, a los que entienden la información como mercancía. Nosotros estamos en contra de eso y vamos a levantar la bandera, y particularmente este programa y esta radio se formó pidiendo por el espacio para la memoria de Luciano Arrúa. Vamos a seguir pidiendo justicia por Luciano, y, y por todos los lucianos. Y bueno, antes que hablen mis otros compañeros, cabe recordar a Fermín, a Cecilia, a Laura, a Rocío, un montón de compañeros que hoy por cuestiones de trabajo, de tiempo y personales no están presentes acá en la mesa, pero están acompañándonos en este programa, que bueno, ellos fueron los que encontraron la energía para llevarlo adelante y nos enseñaron a todos este programa y este medio para que bueno, después lo podamos ir continuando entre todos, ¿no, Ale? Sí, por supuesto. Bueno, y como decían mis compañeros, también quería agregar y también consolidar que este espacio va a seguir siendo el espacio de la voz para los que no tienen voz, de muchos lucianos, de no a la naturalización, de muchas cosas que nos quieren imponer por diferentes formas, no a la entrega de nadie y a la visibilización de muchos casos que quieren ocultar. Y bueno, y también hacer una reflexión hacia muchos, ¿no? Que por cualquier posición política que adopten, que por encima de cualquier posición está un eje más grande, que es defender la vida. Así que cuidado con algunos que se suben al tren de la obsecuencia de vida y bueno, tratan de hacer una memoria selectiva a veces o acompañamiento selectivo a diferentes cuestiones, ¿no? Desde acá vamos a seguir visibilizando cada hecho. Bueno, vamos cerrando este arranque de programa, inaugurando una de las secciones que bueno, estuvimos pensando y vamos a tratar de ir implementando programa a programa. Esperamos ser más ordenados y con el contenido y bueno mantener una estructura radial lo más pulcra posible, como nos van apuntalando siempre los amigos de la Red Nacional de Medios Alternativos y otros medios que nos acompañan. Y bueno, hoy vamos a arrancar con una sección que no está todavía bien titulada, pero supuestamente va a llamarse ¿Quién dijo quién dijo? La cita del funcionario, o ¿qué funcionario dijo qué? También, ¿no? Y la frase del programa de hoy es: la sociedad necesita un debate respecto a un nuevo régimen penal juvenil. Esto lo dejamos picando al aire. Piensen quién pudo haber dicho esta frase. La sociedad necesita un debate respecto a un nuevo régimen penal juvenil. Y en el transcurso del programa y dentro de un par de secciones más, les vamos a poner el audio original y bueno, vamos a ir hablando de este hermoso funcionario. Vamos con un tema y con unos spots y seguimos con más desde afuera aquí por Radio Zona Libre. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Nunca hubiéramos pensado que al inaugurar este centro lo tuviéramos que este centro dio. A mi hermano le ofrecían un arma, le ofrecían garantía, le ofrecían un vehículo para salir a robar para la policía de este destacamento que ustedes conocieron. Creo que nunca hubiéramos querido tener que pasar estos momentos que pasamos en la matanza. Qué grave que es que en democracia uno tenga que hablar todavía de secuestro, porque a Luciano no lo anotaron en un libro de guardia. A mi hermano lo torturaron dentro de una comisaría. Hay testigos que hablan de que Luciano fue torturado dentro de una comisaría. Y lo peor de todo es que hace más de 3 años nosotros no sabemos dónde han dejado el cuerpo de Luciano. Y hoy tenemos que estar cerrándolo. Este cartel es lo único que quedó de evidencia del cierre en aquella fecha que yo te mencioné anteriormente, en diciembre del año 2011. Nos hicieron perder tiempo y se burlaron de un pibe de 16 años que está desaparecido en democracia. Este lugar debe convertirse en un espacio para la cultural en defensa de los derechos humanos de quienes hoy sufren la violación de sus derechos, que son los jóvenes de los barrios humildes. Vamos a salir a la calle y vamos a mostrar las formas que utiliza el poder para negarnos el derecho a saber. El derecho nuestro a saber a dónde está Luciano. El sol,

La Retaguardia por su página www.laretaguardia.com.ar. Y el sábado, no lo tenemos del todo claro el horario, pero va a haber una repetición por la Red Nacional de Medios Alternativos y por nuestro blog también de este programa que estás escuchando hoy. No. La repetición va a ser con cortina musical incluida y todos los enlatados musicales. Todos los enlatados, sí, sí, sí. Las risas grabadas y todo eso que hoy no está. Bueno, hoy vamos a arrancar con el tema del día, que es la criminalización de la protesta. Ese era el motivo por el cual habíamos invitado a Pablo Pimentel, que bueno, como decíamos antes, por cuestiones de militancia y lucha está viajando con Oriti Cortiñas a una actividad por los presos de Las Heras allá en el sur. Y bueno, vamos a estar hablando acá con los compañeros de diferentes temas, principalmente la causa que están intentando armar a la PDH Matanza. ¿No, Ale? Sí, sí, lamentablemente ya está armada, está formalizada, está presentada en una fiscalía a cargo de los doctores Russo y Longobardi. Esta causa armada está realizada, bueno, para intentar amedrentar a las organizaciones y a algunos militantes que están desde hace tiempo acompañando y denunciando casos de un pacto judicial, policial, institucional, para reprimir, ¿no? En este caso, puntualmente, es una causa armada por abogados defensores de policías involucrados en el asesinato de Gabriel Blanco, un joven que es suicidado, viene entre comillas, en una comisaría del barrio San Carlos, la comisaría segunda del barrio San Carlos de Ciro Casanova. Es un barrio que también tuvo otro suceso gravísimo, entre otros de los más conocidos, ¿no? El asesinato de Diego Lucena, y tuvo que ver también esta comisaría. En esta comisaría y en ese tiempo también de estos dos asesinatos, el fiscal general de la Matanza era Gustavo Banco, el juez que tuvo dormida la causa de Luciano Arrua por más de 4 años. Bueno, esta causa... Un año en particular, el año pasado se anunciaron el pedido de jury de enjuiciamiento para, bueno, Gustavo, para el juez Banco y para sus fiscales, ¿no? Sí, Roxana Castelli y Celia Cejas Martín. Justamente estas cuestiones de la devolución de una causa armada a la PDH de la Matanza no es casual, ya que hay una sumatoria de hechos que apuntan directamente a lo que decía antes, ¿no? Intentar amedrentar, a tratar de desviar, apaciguar, amordazar el intento de esta denuncia permanente de militantes y de organismos de derechos humanos contra la violencia institucional, en este caso en la Matanza, ¿no? El caso de Gabriel, bueno, es el caso que se desarrolla en el año 2007, y recién el año pasado se activó la causa judicial, y en el ida y vuelta de toda esta cuestión, los abogados defensores de algunos de los policías presentaron una causa contra la PDH, aduciendo que la PDH había es por extorsión. ¿Esto qué significa? Que están diciendo que los integrantes de la PDH de la Matanza habrían forzado, digamos, voluntades para que testigos del asesinato de Gabriel Blanco atestiguen en contra de la policía. Bueno, esto hay que ponerse en la piel de las personas que están privadas de libertad, y obviamente que acá hay una cuestión de una presión y una violencia desde el forzado de la confesión por parte de la policía, de la institución, de los abogados que están en forma corporativa actuando para que esta causa siga avanzando. Es un mamarracho judicial que es lamentable. Es una señal que tenemos que estar acompañando todos, porque quieren marcar un precedente para que demos un paso atrás, que paremos de denunciar la cantidad, la avalancha de violencia de uniforme, de despacho judicial que están asociadas para seguir viniendo por nuestros pibes, seguir arrodillándolos por ser pobres, para que no tengan oportunidades, por una exclusión muy marcada, ¿no? Sí, justamente lo loco de la denuncia es que en una situación de detención para en el caso de Blanco, para una persona que después termina muriendo, los posibles testigos que puede haber para la justicia son compañeros de detención, son otros presos, son los principales testigos que puede tener una causa de esa magnitud y de ese tipo. Entonces es una locura pensar que un organismo de derechos humanos puede tener la potestad de ejercer alguna presión casi violenta o coercitiva para lograr doblar esos testimonios, cuando sabemos que lo que pasa es justamente todo lo contrario, que acá hayan testimonios ejerciendo, bueno, ese poder que tienen detrás de la reja, ¿no? Los policías. No, lo perverso de esta presentación es que están intentando instalar que la APDH La Matanza, digamos, a cambio de favores, promovió la acusación armada directa sobre los policías. Nosotros sabemos que no hay que armar ninguna acusación. Lamentablemente, el abuso policial en todas sus formas, la colección de delitos de lesa humanidad se sigue dando en cada comisaría, en cada cárcel, y lamentablemente no para. Esto, al contrario, se multiplica todo el tiempo. Así que esta situación de por sí se cae. Lo que llama poderosamente la atención es cómo prospera en el Poder Judicial la causa. Y qué casualidad que la PDH también estaba acompañando el juicio político, el pedido de juicio político que se concrete una vez por todas hacia el juez de garantías del juzgado número 5 de La Matanza, Gustavo Banco, la fiscal Celia Cejas Martín y la fiscal Rosana Castelli, que tuvieron que ver con el caso Luciano Arruda de una manera muy particular, porque son los partícipes necesarios para que de alguna manera Luciano siga desaparecido, para que en los primeros días de la causa, en el caso de Castelli, los 45 primeros días esté cajoneada, que se le provea información confidencial a la policía, que se coloque mientras confesaban o declaraban testigos, policías, detrás de la gente que estaba declarando. Estas cuestiones son absolutamente irregulares, pero qué casualidad que se avanza con una causa armada contra la PDH, ¿no? Sí, un poco retomando, Ale, lo que vos acabás de decir, describiste muy bien los casos de Blanco. ¿Recordás algo del caso Blanco vos? Pues estaría bueno que cuentes bien de qué trata el caso Blanco y si recordás las pruebas que tiene, que también nos puedas decir. Sí. Gabriel Blanco es un joven de la zona de Casanova que en un momento afortunadamente había podido superar las adicciones y había conseguido un trabajo. Él se quedó en su barrio luchando por su inclusión para seguir con su familia, pero lamentablemente el acoso policial era cotidiano. Le pasó lo mismo que a Luciano: la policía lo intentó reclutar en varias oportunidades y bajo amenazas lo paraban sistemáticamente. Uno de esos días, en el mes de marzo, es detenido. La mujer se acerca a la comisaría para saber el porqué y le dicen que lo van a largar al rato, y antes de la medianoche Gabriel Blanco aparece suicidado en su celda. Las pericias dan claramente que, bueno, según la muerte de Gabriel había sido por un cable de cables de electricidad. Las pericias dan con contundencia un cable nuevo de las características con las que supuestamente se había suicidado Gabriel, se corta a los 54 kilos. Gabriel pesaba 80 kilos. Bien. Otra cosa. Perdónale, porque ese punto es fundamental, porque estamos hablando de que se le ha iniciado una causa a un representante de un organismo de derechos humanos, como es Pablo Pimentel. Y acá vos estás hablando de pruebas que son bien contundentes. Se ha hecho un peritaje científico que ha determinado que este joven había sido asesinado dentro del penal, que no se había suicidado, y aún así se sigue adelante con este intento de esta causa armada en realidad contra Pablo, que seguramente va a tener su curso, tendremos que salir a lucharla a la calle para que se revierta la situación. Pero esto es lo escandaloso, que me parece que ustedes opinan lo mismo. De que por un lado tenemos una justicia que ya ha determinado de forma científica que no se ha suicidado la víctima y que precisamente quienes son responsables de su muerte son policías de esa comisaría, y sin embargo, haciendo la vista gorda a este hecho que es el más importante, se decide iniciar un proceso judicial sobre la figura de un defensor de los derechos humanos. Y perdón, porque no quiero atarlo. No, esto es lo que está bueno que la gente empiece a entender. Este fue un primer caso de violencia institucional en el partido de La Matanza, donde la APDH ha puesto el cuerpo y bastante en soledad. Esto abrió camino a que después seamos otros los familiares los que saliéramos a luchar. Llega la causa de Luciano Arruga, que no es ni más ni menos que una causa de desaparición forzada en democracia, con todo el ruido que provocó la causa de Luciano. Entonces venimos hablando de que la APDH y su representante Pablo Pimentel vienen acompañando causas de violencia institucional muy groseras en el partido de La Matanza, y esto ha provocado que el poder judicial de Partido de la Matanza se empiece a broquelar, seguramente con sus enredos con otros distritos del conurbano, con estas alianzas de jueces y fiscales que siempre actúan de una forma bien elitista, ¿no? Y en este momento lo tienen que hacer de esta manera porque tienen que callar las voces de los que estamos saliendo a luchar intentando instalar esto. En democracia se siguen violando los derechos humanos. Sí, creo que la criminalización de la protesta tiene que ver bien lo hemos hablado el año pasado y en otras participaciones que hemos tenido en actividades y bueno, en otros medios de comunicación, que creo que lo que estamos entendiendo todos los que luchamos y los que acompañamos este tipo de causas es que ya una vez se equivocaron y fueron por el camino de la ilegalidad, de la represión clandestina. Y ellos, cuando hablo de ellos, hablo del sistema, del capitalismo, de los poderosos, entendieron que ese no era el camino y vienen trabajando hace más de 20 años en legalizar esta criminalización de la protesta, y de a poco se están buscando el marco legal para poder llevarlo a cabo este plan. Y en el marco de eso, toda fuga que tengan, todo hecho loable como el de la PDH, con 30 años de lucha, con 30 años de acompañar un montón de hechos de esta magnitud de violencia institucional, de gatillo fácil, de asesinato en el caso de Blanco, con un montón de cuestiones territoriales que tienen que ver con la salud, con la higiene, con el bienestar de las personas de los barrios más relegados, que ellos han sido intermediarios con los municipios y han puesto el cuerpo también en un montón de luchas, es un reto, es un adoctrinamiento, es una marcada de cancha, decir, bueno, hasta acá llegaron, hasta acá los vamos a dejar llegar y no nos vamos a dejar tocar más como corporación. Y otra cosa me parece que también a remarcar con el caso de Blanco es que para todos aquellos que no lo quieran ver o que no han prestado atención en otro momento, empiecen a prestar atención, y esta práctica del supuesto ahorcamiento de estos presos suicidas que no soportan su encierro y terminan ahorcándose es un común denominador. Vamos a ver todas las semanas noticias en diarios, en medios web, en los noticieros, contando de que hay presos que se ahorcan. Bueno, esto no es una epidemia, un virus que hay dentro de las cárceles, en las cuales que cuando uno entra lo ataca y termina tomando esta cruel decisión. Digamos, ya es un modus operandi de los policías y del servicio penitenciario. Sí, de hecho, Rosaura ha asistido a una actividad, no recuerdo dónde, perdón, pero que en Campana, que hablaba de esto, ¿no? Una de sus frases era, yo no me suicidé en la comisaría o algo por el estilo. Una frase que utilizaban para convocar una actividad que se hizo por tres casas de aquellos casos, también lo hizo una especie de centro cultural en conjunto con otros, una especie de festival, ¿no? Como iniciándose en esta idea de hacer actividades periódicas contra la violencia institucional, y sí, se remataron tres. No nos olvidamos del caso de Matías Pena, ¿no? De Lanús, o hace muy pocos días, en el sábado, en la comisaría primera de Viedma, un joven de 18 años suicidado, entre comillas, supuestamente se había ahorcado en una comisaría, ¿no? Quería también aclarar que lo de Gabriel Blanco, que además de la lesión, que bueno, del ahorcamiento, qué raro, que parece que fue un suicidio, que estaba su cuerpo lleno de golpes y faltaban piezas dentarias, ¿eh? Así que tuvo una terrible paliza, que sus vecinos de celda lo escucharon gritar que por favor lo dejaran de golpear. Así que esto quieren revertir algunos abogados que defienden policías, que no casualmente están también relacionados con el caso Dufo, el caso Gorosito, y 6 o 7 casos más parecidos y bastante emblemáticos, donde se está defendiendo a asesinos de uniforme, ¿no? Sí, y quizás también desde acá a mí me gustaría dejar esta sensación. que no intenta ser alarmista, pero lo que sí intenta es que empecemos a analizar algunas situaciones. Mientras se dan estos hechos, que acá son contados, hablaremos de uno o dos casos, pero este grupo, familiares y amigos, a lo largo de 5 años, que son pocos también, no puede creer la cantidad de casos y de familias con las que se ha cruzado. Y la verdad es que es alarmante comprobar de que lo que estamos denunciando como una problemática es así. Esto es una problemática muy seria, la de la violencia institucional. Y atrás de la violencia institucional están todas estas cuestiones que tienen que ver con las amenazas, con el armado de causas, con la persecución a los que se organizan, luchan y defienden los derechos humanos. Están llegando llamados a nuestro programa de radio. De mensajes, de Twitter. Creemos que puede ser Scioli que intenta censurarnos, porque justamente voy a hablar de Daniel Scioli. ¿Por qué? Porque mientras pasa esto, también se ha decretado en la provincia de Buenos Aires un plan de emergencia en seguridad. Y muchos no dicen nada de esto, otros lo toman de una forma muy natural. Y la verdad es que los que vivimos en el conurbano no lo tomamos de una forma tan natural. Y nos parece realmente grave que la provincia de Buenos Aires invierta la cantidad de dinero que va a invertir en un plan en busca de más seguridad, que sabemos realmente que no va a ser efectiva para disminuir el tema de inseguridad. Y además nosotros creemos que antes de una emergencia para más seguridad necesitamos un plan de emergencia para la niñez y la juventud, porque realmente los jóvenes están en peligro y necesitan poder acceder a sus derechos. Así que desde acá un poco es este planteo que intenta llamar a la concientización de todos. No podemos dejar que esto nos pase por nuestras caras. Y hay un tema, la democracia muchas veces da la oportunidad de que muchos de nosotros naturalicemos diferentes hechos de violencia. Y otra cosa más, la democracia le da la posibilidad a estos policías asesinos de tener un procesamiento judicial, y estos sujetos la mayoría de las veces no le dieron ninguna oportunidad a inocentes que asesinaron en una comisaría o en una unidad penal. Así que también esto, porque también aparecieron pancartas en una actividad intentando hacer una contramarcha por los derechos humanos de los policías, pero lamentable, ¿no? Así que vamos cerrando y redondeando, acá me piden. Vamos a pasar en la misma... Sí, vamos a continuar cambiando de tema, pero en la misma línea, la criminalización de la protesta. Lo que viene aconteciendo con diferentes comunidades originarias, puntualmente en Formosa, hace más o menos 14, 15 días, la Sala 1 de la Cámara Criminal de Formosa... promovió el procesamiento de casi 20 familias de la comunidad Napognapotá en Abogó, que es la comunidad de la Primavera, a los efectos de intentar ahí marcar un precedente, una forma de avanzar hacia un desalojo legal con el Poder Judicial Feudal de Formosa, de comunidades originales, y crear ahí un precedente para amedrentar a comunidades. Entre los damnificados judicialmente se encuentra Félix Díaz y el entorno de familias que están acompañando, ¿no? Esto es lamentable. Hay un poder en Formosa que está unificado hacia el negociado de las tierras, comandado por Gilles Linfran, que lamentablemente tiene el apadrinamiento todavía desde Balcarce 50. Sigue el juez Santos Garzón del juzgado de Clorinda, que sigue imputando y procesando a nuestros hermanos. El ministro de Justicia, entre comillas, de Abel González de Formosa, el defensor del pueblo de Formosa, que parece que se quedó en la época de la Inquisición o de la colonización, el señor Gianluca, y otros integrantes más deplorables que siguen avanzando y apostando al genocidio étnico de nuestros hermanos, ¿no? Queríamos comentar eso también. Al tema anterior de la causa contra Pablo de Pimentel, se me hace complejo o complicado no relacionarlo con la persistente presencia de elementos de la justicia o del aparato judicial, más que la justicia, que ya lo hemos dicho varias veces, ¿sí? No es algo novedoso, pero también relacionarlo con la importancia, como decíamos al principio, de estos espacios de difusión realmente contrahegemónica. Porque hoy uno prende la televisión y se encuentra que en el 90% de los canales de televisión, o de las radios, de los diarios, se está apuntando a la justicia por el tema de vudú, Campagnolo, todo eso, ¿sí? Sí. Y en realidad sigue siendo el tratamiento de los medios hegemónicos eso, esto no sale en ningún lado, ¿sí? Nadie se entera. Entonces, la importancia de difundir estas cuestiones, digo, estamos hablando de una represión sobre pueblos originarios, estamos hablando de un amedrentamiento tanto contra los COM como con Pimentel, en La Matanza, ese municipio más grande de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Sí? Así que tengamos en cuenta la importancia de empezar a difundir esto, porque si no va a seguir pasando y estamos hablando de una avanzada represiva realmente notable. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, es el esqueleto que se corta y se pega. Es decir, acá hay una asociación político-judicial con una decisión política para avanzar sobre esto. Hay muchos sectores que están alentando esto, inclusive desde lo político, desde lo judicial, desde el despacho y desde los uniformes, ¿no? En Formosa, en el caso de Formosa, es por el negocio de las tierras, por los desalojos a las comunidades y violando cualquier ley, la 2660, el convenio OIT 169, haciendo desprolijidades en lo que fue la planificación de relevamiento para generar también otra discordia. Y creando también punteros de Infran ahí, comprando voluntades de algunos originarios con planes sociales. Y bueno, es lo que hay que visibilizar y sacarle la careta a algunos sectores progres que miran para otro lado, ¿no? Exactamente, y también mencionar lo que el problema de Monsanto en Córdoba, ¿sí? Una vez más, que bueno, no solamente que se vinculó a lo que sucede en Córdoba, sino que ha pasado también acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Una represión que ha sufrido por manifestarse frente a la casa de la provincia de Córdoba. Sí, eso fue ayer, hubo 15 detenidos, afortunadamente hoy los liberaron, estuvieron hasta, fueron trasladados a la Fiscalía de Madariaga, esto es una vergüenza. En Córdoba pasó lo mismo la semana pasada, donde hubo 26 detenidos, hoy están todos libres después de muchos días, ya que habían quedado 4 todavía detenidos. Y todos están con causa abierta. El pacto Monsanto de la SOTA, gobierno nacional, sigue adelante. La propuesta del monocultivo transgénico, de los agronegocios, del programa estratégico agroalimentario que quiere alfombrar nuestro país con 23 millones de hectáreas de monocultivo, sigue adelante. Sí, también, digo, para terminar de completar esta agenda de malas noticias, vamos a recordar que en el caso Milani, que ya muchos de ustedes conocen, Milani es el nuevo jefe del ejército y está implicado en serias denuncias que se han hecho sobre delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Surgió una nueva denuncia contra Milani de una ex detenida desaparecida que estuvo durante 3 años desaparecida en la provincia de La Rioja, que se llama Verónica Mata. Y si les parece, puedo leer algunos textuales de declaraciones de ella. Ella cuenta la noche de su detención y dice: esa noche yo estaba durmiendo, pero lo hacía con un solo ojo porque el clima era muy complicado. Unos ruidos de autos me despertaron, salí por el balcón y vi 3 autos con muchos militares armados. Mi viejo subió a mi cuarto y me avisó que debía bajar, que me buscaba. Me vestí con bastante parsimonia mientras los militares esperaban en la sala. Bajé y vi toda la escena. Había hombres más grandes, todos con armas. Mi viejo, preocupado, hablaba con ellos. Había una figura que contrastaba con el resto de los presentes. Era un jovencito vestido de militar, carilindo, que llevaba la voz cantante. Le decía a mi viejo que no se preocupe. Mi papá preguntaba a dónde me llevaban. No le podemos decir, doctor, le decía ese militar jovencito. Mi viejo era abogado e hizo llamar a un vecino para que testifique que me estaban llevando. También recuerdo que le pidió al militar joven que firmara un papel y tengo el recuerdo de que lo firmó. Ese hombre era Milani. Esa noche detuvieron a varias personas. Fue como una noche de los lápices en La Rioja. Me llevaron al Instituto de Rehabilitación Social, que fue un centro clandestino de detención en la provincia. Varios días después, en medio de un interrogatorio, se me subió la venda de los ojos porque me mantenían vendada y atada cuando me llevaban a interrogar. Como se subió la venda, pude mirar y reconocer al militar que había estado durante mi detención. Ese militar joven estaba dentro del centro clandestino de detención en medio de los interrogatorios. Esta es una nueva denuncia que se hizo contra Milani, que ya está involucrado en, ¿cómo explicarlo?, en la tergiversación, la adulteración de la baja, entre muchas comillas, del soldado Ledo. Digamos que él hizo pasar por una, ¿cómo se dice cuando abandonan?, por una deserción, cuando en realidad el soldado estaba desaparecido. Esto es algo nuevo que se suma al prontuario de Milani, que además tiene causas por enriquecimiento ilícito y demás, que bueno, es hoy el jefe, el comandante en jefe del ejército que puso nuestra presidenta. Como bien antes decíamos, que se están preparando y están organizando, no es un error, no es una casualidad de que un personaje de las características de Milani, que tenga todo ese prontuario por detrás, esté hoy seleccionado y puesto a cargo del ejército, ¿no? Me parece que bueno, es una muestra más de lo que están preparando y de lo que se viene y de lo que bueno, todos aquellos que creemos en lo que vamos a cobrar en la libertad, sí, tenemos que estar preparados porque bueno, entendemos que esto se va a ir poniendo cada vez más duro. En el 2015 dicen que se va a poner duro. Ya se puso bastante duro antes, ¿no? Un añito antes. Sí, la verdad es que igual duro hace rato que viene duro. Nos comimos ya varios palazos, pero 2015 le pronostican que se viene un tiempo de comernos varios palazos más. ¿Quiénes pronostican? La gente. El sentido común. Pará, la gente bien. Me ve y me dice. Si la presidenta dice que hoy se puede analizar desde el sentido común, ella dijo que cuando estuvo con Macri inaugurando las autopistas nuevas, que estaba bien, que era de sentido común que ella se sentara con Macri a inaugurar una autopista. Y más en un momento como este, en donde realmente se viene discutiendo fuertemente la presencia y la figura de Macri, que ella se siente al lado de un nefasto asesino, la verdad que es de sentido común. Bueno, vamos cerrando el bloque y nos vamos con un tema de Nahual, con El Camino, y ya volvemos con más secciones, con Scratch el Funcionario, con la agenda antirrepresiva. Estamos a full en nuestros medios de comunicación, en Twitter, @rzonalibre. Nos tiran, ofertas. Nos tiran con de todo. Nos preguntan si el funcionario que dijo lo de la ley penal juvenil es amarillo o naranja. La verdad que nosotros no podemos porque es un Simpson, porque sería injusto que a uno le digamos si es amarillo o naranja y que todo el resto no lo sepa. Pero más a menos. Bueno, nada, tiren ofertas. Que sigan participando. Nos vamos con El Camino de Nahual y volvemos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre 2014. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? ¿Cómo desapareció Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Siempre como me ha contado, por eso es que camino a tu lado, ojalá que no crean lo mío. si le creo a un gil. Seré siempre caminando, no eche para atrás ni quede esperando. La distancia muy larga, así que hay que seguir. Gana confianza en vos mismo, verás que así se cruzan abismos. Y el peor enemigo que está por venir. Ya si no hay maldición que no venza, ni bendición que haga que descrea. Y fue siempre como me han contado, por eso es que yo sigo a tu lado. Ojalá que no crean los milagros, pero sí que aprenda a fabricarlos. Mientras tanto disfruto el camino y el ver. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Oh, soy Ángela y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Julián y también busco a Luciano. Yo soy Humberto y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Nadia y también busco a Luciano. Yo soy Leandro y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Laura y también busco a Luciano. Yo soy Javier y también busco a Luciano. Soy Celeste y yo también busco a Luciano Arruga. Radio Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. De ayer y hoy. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. Ir un poco la agenda antirrepresiva, esto se trata de lo que pasó y de lo que va a pasar en cuestiones sobre la represión, ¿no? Lo que va a pasar, bueno, el lunes 23 en la ciudad de Buenos Aires, en la unidad de Devoto, en la esquina, en Nogoyay y Bermúdez, a las 5 de la tarde, va a haber un cacerolazo y también una batucada y una concentración por la represión que sufrieron las mujeres en la unidad de Seiza, que estaban privadas de su libertad y fueron trasladadas a Devoto para dejar libre ese sector de Seiza y se convirtieron en un sector VIP para... todas noticias lamentables, ¿no? Tenemos la absolución de Sovich a pesar de haber confesado que liberó la zona donde asesinaron a Fuente Alba. Este pacto Zapag Sovich Pechen sigue intacto, ¿no? El día domingo se cumplieron 6 años sin Atahualpa Martínez Vinaya, un joven asesinado el 15 de junio de 2008 en Viedma, Río Negro. Ese mismo día también se cumplieron 2 años de la masacre de Curuguatí, donde hubo 17 muertos, esto fue en Paraguay, hubo una actividad en frente de la Embajada de Paraguay. También hubo actividades en el día de ayer por la absolución de los presos de Las Heras, una marcha desde Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo. También, bueno, lo de ayer fue lo del escrache a la Casa de Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, también se cumplieron 11 años sin Sergio Ábalos, esto fue el día 14 y también se realizó una actividad en Neuquén. Esto fue lo que sucedió y lo que va a suceder de lo que tenemos nosotros parte en la agenda antirrepresiva. Por supuesto que hay mucho más y bueno, tenemos que seguir difundiendo. Vamos a hacer un intervalo con un tema musical y luego seguimos con Radio Zona Libre. Quand des adultes volent ton enfant pas, imagine un mur et un poli barrage, car un

mundo no se horroriza si el tema de Bush. Y se unen las naciones a matar con Bush. Y el resto solo mira cómo mata Bush. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá le desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Volvemos a desde afuera por Radio Zona Libre. Estamos iniciando con la cortina de Si se calla el cantor de la H. Como dirían en el documental, demasiado metal para una sola mano. Y hacemos un cuernito doble, esto lo acabo de aprender hace unas semanas. En el documental, apréndanlo. Y bueno, con la H de fondo, el querido Marito... Mario Orquera, cantante, guitarrista, compañero, va a iniciar su participación en Desde Afuera con la columna de Música Comprometida. Mario, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, ahora sí estoy en condiciones de decir buenas noches. Ahora se puede decir buenas noches. Primeramente, antes de arrancar con la columna, va a hacer un agradecimiento a todos ustedes por la convocatoria. Y bueno, y para darle posibilidad a la... Siempre me echan a algún lado, ¿no? ¿Qué? Habíamos seleccionado 4, pero con los otros 3 no podían. Claro, los horarios nos tuvimos que dar con vos. Así que... Y este es como Sabela, ¿viste? Así que... Bueno, nada, está buena esta posibilidad que le dan a las bandas under. La idea es un poco difundir las bandas comprometidas que están con las luchas sociales. Y bueno, hoy vamos a hablar de una banda que está ahí en límite de Rafael Castillo y Isidro Casanova, que se llama Poesía Subversiva. Es una banda que nació a mediados de 2009 y su formación tuvo unas cuantas modificaciones, donde esas modificaciones hicieron que la banda cambie musicalmente. Es una banda que te puede tocar hardcore, te puede tocar punk, te puede tocar reggae. Todos los músicos que estuvieron influenciaron para el estilo que tiene hoy en día. Fueron modificando y nutriendo el estilo ahí de la banda. Totalmente. También Poesía Subversiva es una banda que deja bien claro un posicionamiento político que tienen, un posicionamiento que está en contra de la fuerza policial, contra cualquier tipo de discriminación. Es una banda, la verdad, que muy combativa. Así que esperemos poderlos traer para hacer un acústico acá a la radio. Así que y de a poquito nos vamos a ir ayornando para poder darles el espacio a los artistas y bueno, que puedan participar. También esta banda tiene una cuestión de activismo, donde estuvieron organizándose un par de festivales al correr del tiempo, ya desde 2010 en adelante. Hicieron unos festivales llamados Vato Loco y Soul System Fest, y también convocaron a bandas y a solistas que están en la movida under. Me pareció una movida piola y que si se puede seguir haciendo estaría más copado. La organización ahí, la autogestión también, ¿no? Como bandera de lucha y como metodología de trabajo, me parece que esas bandas, la mayoría tienen ese común denominador, ¿no? Está buenísimo, y aparte con la autogestión acá también estuvieron laburando ex integrantes de la banda y también gente que tiene sonido, o sea, gente que se copó en armar las actividades que estuvieron realizando, que es bienvenido siempre a nosotros, que nos cuesta para hacer la autogestión. Ahí, totalmente. Sí. Bueno, la banda en julio del 2012 grabó un EP en el Fondo Estudio, que es un estudio que está en Tapiales, si no me equivoco, con Tony Navarro como técnico de grabación, y también participaron uno de los músicos que tocaba la guitarra con su primer formación. El material se lanzó en septiembre de ese mismo año con 3 temas. Uno de los temas es Abajo de tu Imperio, que lo vamos a escuchar ahora en un ratito, Bailar y MDC. También tiene un videoclip del primer tema, que es Abajo tu Imperio, que también lo podemos encontrar en YouTube. La banda también la podés buscar en Face, así que ahí tienen todos los contactos. De hecho tienen un par de acústicos y todo eso. Después del EP, perdón, después de la promoción del EP, hay que saber manejar estas cuestiones, bien. Igual vos siempre echás la culpa al productor. Totalmente. Por eso, hay que echarle la culpa al productor siempre. Después de todo el material que grabó la banda, tuvieron un momento donde cuatro de los 6 integrantes se van. Hizo que tengan un parate hasta principios del 2014, donde uno de los músicos se fue a tocar a otra banda también, que es del mismo palo, que se llama Actitud Palestina. Se trajo a 3 músicos de ahí. Y bueno, una pequeña gran colaboración. Hizo una gran colaboración, que es una banda hermanas de ellos aparte. Y bueno, y ahora tienen el grupo conformado. Y es la formación actual. Es una banda muy hardcore ahora y nada, están bien conformes. Y ahora van a entrar a grabar de nuevo en el mismo estudio otro EP. Así que un poco contarle eso. Bueno, agradecerle a los chicos de Poesía Subversiva también, que ellos nos pasaron su historia para que sea bienvenida y para que se difunda en el programa desde afuera. Sí, la idea de a poco, bueno, nuestros tiempos a veces acortan, es que vayamos teniendo algún testimonio de los músicos y demás. Estamos en este aprender que estamos haciendo de comunicación. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con las bandas que conocemos y con otras que estamos conociendo y haciendo los contactos para bueno, poder darles el lugar y el espacio también a los chicos para que cuenten desde sus palabras lo que vienen haciendo, ¿no? Tirá el mail de nuevo para las bandas que están... Sí, todas las bandas que... En esto nosotros, particularmente esta sección, tiene que ver con la música, pero estamos totalmente abiertos a cualquier hecho cultural o artístico y sobre todo, bueno, a hechos que estén relacionados con apoyar causas que tengan que ver no solo con la represión del Estado, sino también con hechos sociales y culturales que tengan que ver con los barrios, con las barriadas, con las necesidades de esos barrios, escuelas, comedores, hospitales y demás. Para contactarse a aquellos artistas que quieran contarnos lo que vienen haciendo o pasarnos la información de alguna próxima actividad que estén planeando, háganlo a radiozonalibre@gmail.com o sino también por el Facebook de Aparición con Vida de Luciano y Aparición con Vida de Luciano Arruga, que lo sigo teniendo mal en la pauta, lo sigo teniendo mal. Y repite como loro. Y bueno, vale. Y una cosa, por favor, pomelos abstenerse. Sí, sí. Es un espacio libre de pomelización, está totalmente despomelizado. Acá no hay un Pergolini que garpe el programa, así que... No, Vorterix, les pasamos la dirección, les prestamos la sube para que se vayan acá en la radio de Mario. Que quede bien claro. Ahí van arreglando el contrato, sí. Y vamos con un tema, ¿no? ¿Tenés el tema? Bueno, vamos a pasar el tema que se llama Bajo tu Imperio. Así que un saludo grande para la gente de Poesía Subversiva. ¿Quién va a poner este tema a sonar en el aire de Radial? ¿Quién? ¿Quién? A ver... Nuestra operadora estrella, Natacha de las Praderas Bianchianas, que nos está operando desde el principio. Vamos con un tema de Poesía Subversiva y seguimos con más desde afuera.

más que nadie da mi sal. Sabemos que te va a ser muy difícil poder encontrar al piano, pero nosotros encontramos vida haciendo esta tarea, organizados, luchando, tratando de defender los derechos humanos de muchos pibes, porque si nos dejan morir sin ninguna respuesta, sin alguna actividad para nosotros poder de a poco ir sanándonos, nos pasa eso. Nos vamos muriendo en nuestras casas, pensando, comiéndonos la cabeza, sin poder accionar para devolverle a esta sociedad quizás algo de lo que nos han dado a nosotros, a algún sector social, que es amor, acompañamiento, solidaridad. Y gruño a tu lado. A nosotros nos salvó estar acompañado. El amor, el afecto y la solidaridad nos salvó, Euge. Fernando, ustedes saben que esto es muy importante. Cuando existe el silencio de parte de los poderes, tanto judiciales como políticos, lo que se salvan son los compañeros, los de fierro, los que están para difundir, los que están para tomarse un mate con una familia, para acompañar en un momento de llanto. Radio Zona Libre. Patrullajes más intensos para acorralar el delito. Ya está adjudicada, por otra parte, para facilitar y seguir alentando la participación ciudadana, la cobertura y descentralización del 911 en toda la provincia. Buscamos a que más de 40.000 agentes de seguridad privada se incorporen a la red de prevención a través de la obligación de comunicar y coordinar con la policía toda situación de riesgo. Por otra parte, incorporando nuevas tecnologías, impulsamos el botón de alerta en celulares a partir de la aplicación desarrollada por mi administración en Provincias Seguros, que ya está disponible para descargar. En todos los accesos al conurbano y puestos de peaje, complementaremos el anillo digital de lectura de patentes que permitirá la identificación de vehículos robados. Para prevenir el accionar de motochorros, estamos facultando a los municipios a establecer las medidas restrictivas de horarios y de zonas de circulación de motos para que se transiten sin acompañantes. A la vez, se reglamenta en forma inmediata el uso obligatorio para dichos acompañantes de estos motovehículos del chaleco reflectante y del casco con la patente del vehículo impreso a partir de lo que marca la ley provincial de vialidad. Hemos acordado reforzar las fiscalías con competencia criminal, homicidios, robos con armas, de acuerdo a la necesidad de esta emergencia de seguridad ciudadana. A la vez, para sumar más efectivos a la prevención, solicito a la legislatura el pronto tratamiento y sanción del proyecto de ley del régimen de policías locales. Hemos enviado un proyecto de ley para crear 10 fiscalías especializadas contra el narcotráfico. Apuntamos fundamentalmente a la persecución del delito del narcotráfico en su fase económica. Con la puesta en marcha de la policía judicial y la creación en la policía de la provincia de un cuerpo especializado en inteligencia financiera y patrimonial, atacaremos a la criminalidad organizada donde más les duele. Con estas acciones facilitaremos la labor de la justicia federal para el decomiso y congelamiento de los bienes y dinero de los narcotraficantes. Impulsamos un proyecto de ley nacional imponiendo penas no escarcelables y de cumplimiento efectivo por tenencia o portación de armas de fuego sin autorización, equiparando calibres de armas civiles con armas de guerra. Entiendo que nuestra nación se debe el debate respecto a un nuevo régimen penal juvenil, a fines de adecuar los estándares normativos a los pactos internacionales suscritos. Aún tenemos una norma que emanó de la dictadura militar y que ha sido cuestionada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha llegado la hora de dar un debate serio y profundo al tratamiento de un régimen penal juvenil para los menores en conflicto con la ley. No, que también falopa. Bueno, revolucionado el piso desde afuera. Una pregunta, ¿esto era del programa Volver? De la época de los más duros, de los 70, por ahí. En un momento que pensamos que la producción había enloquecido, había puesto un audio de Tangalanga. Por el arrastre de la voz o una forma así fonética o el contenido, a mí lamentablemente me hizo poner piel de gallina sin ser de River y me hizo acordar a algún discurso de Leopoldo Fortunato Galtieri. Porque Galtieri tomaba whisky, ¿no? Antes de dar los discursos, parecía, ¿no? Que le envalentonaba, ¿no? Acá parece que han tomado otra cosa para endurecer el discurso. Bueno, por si alguno de nuestros radioescuchas, algunos de los que estaban tuiteando, les quedó alguna duda, tenían el oído un poco tapado o no se dieron cuenta, acaba de arrancar nuestra columna de Scratch al Funcionario y los audios que condenamos y que lo condenan y que lo ponen a merced de este Scratch radial que empezamos a hacer pertenecen a Daniel Scioli y el discurso del plan de emergencia en seguridad que presentó la semana pasada. Y bueno, ¿cómo? No, que me río porque lo presentó hace bastante más, me parece. Bueno, Mati, no paras de equivocarte. Decí vos la fecha justa, exacta. ¿La tenés? Ahora yo puedo decir, que estamos haciendo la predicción del futuro. Digo, porque. Si no me tirés pescado podrido, más de que yo ya estoy tirando, porque entonces es demasiado pescado podrido arriba de la mesa. Si yo digo dos semanas, si vos decís un mes, achícalo ahí, perdoname 15 días. Porque vos tampoco tenés la certeza de que fue hace un mes. Bueno, sea cuando haya sido este discurso, que no nos importa, lo repudiamos y lo aborrecemos. Es así, totalmente. Es asqueroso por donde se lo mire. Sí, es lamentable y bueno, la risa, bueno, de nuestro lado para no llorar porque lo que ofrece este discurso es una propuesta absolutamente represiva, el desvío presupuestario para seguir subiendo como una milanesa arriba de otro a diferentes uniformes, repatriar a uniformados con seguramente foja de servicio manchada, reacondicionar celdas que estaban en desuso, hacer bajar a gente de los colectivos para el cacheo, es decir, esto una y bueno, y también la formular de alguna manera esto de la fiscalía, es decir, más poder en el lugar donde más está cuestionada este discurso, este negociado de la inseguridad, ¿no? Algunos despachos judiciales, algunas comisarías, desde ese lugar se intenta hacer creer que se está combatiendo la inseguridad cuando se le está proveyendo más presupuesto, poniendo a tipos que están cuestionados hasta con su pasado en lugares con las mejores armas, con tecnología para ¿Para qué? Para seguir haciendo lo mismo. O sea, vemos la mayoría que de los uniformes desde esta institución llamada policía se propone el cuidado muchas veces de los narconegocios, de la red de trata, de las zonas liberadas, de los secuestros, de las salideras bancarias. Así que es lamentable. Es lamentable también que una parte del pueblo esté idiotizada, hipnotizada, lamentablemente con el acompañamiento de muchos medios masivos que fomentan para que esto suceda, ¿no? Es decir, este fantasma de la inseguridad que se resolvería con la presencia policial en las calles, ¿no? Sí, no, digo, era solamente un dato. Recordemos que con, digamos, los requisitos que tiene que tener la policía retirada para reincorporarse con este nuevo decreto, cuadran los 8 policías que secuestraron a Luciano. Digo, la disponibilidad, la situación en disponibilidad en que están ellos, les permite tranquilamente ser reincorporados. Y de hecho, como nosotros nunca nos enteramos de estas cosas por la vía oficial, podrían estar trabajando en este momento y nosotros no lo sabemos. Digo, de hecho, un poco tiene que ver con el recorte que hubo en los programas sociales, tiene que ver también con esta cuestión de que los trabajadores sociales, hay un recorte de presupuesto para operadores, no se les paga al mes como corresponde. De hecho, se están echando muchos trabajadores de los programas sociales donde están en todos los municipios. Y nada, me parece que es una postura que están tomando los tipos, donde más vienen con mano dura y con un recorte totalmente a los derechos de los jóvenes. Bueno, antes que sigamos con este calurosísimo debate, que no lo vamos a cortar, y lo vas a poder seguir escuchando por nuestro blog, por radiozonalibre.blogspot.com. Mandamos el saludo, el abrazo fraternal, y bueno, nos vamos despidiendo de la transmisión que está haciendo la retaguardia de nuestro programa, porque bueno, ellos ya a las 21 continúan con su programación, así que un abrazo grande a Fernando y a todos los chicos que allí trabajan y sostienen la radio, y bueno, nosotros continuamos con nuestro scratch al funcionario aquí desde afuera. Es importante e interesante el recalcar lo que decía recién Mario, porque son dos caras de la misma moneda. Sí, por un lado, digamos, se habla de fortalecer la presencia policial, digamos, es muy contradictorio como en un discurso donde se dice que, en un momento claramente lo dice, vamos a atacar al narcotráfico donde más le duele, se esté justamente fortaleciendo los máximos actores del narcotráfico en el país, ¿sí? Y además, las dos caras de esta moneda, digo, fue un año, finales del año pasado y este año, donde todos aquellos que trabajamos en programas sociales en la provincia de Buenos Aires hemos sufrido persecuciones y hemos sufrido recorte presupuestario, compañeros que fueron echados sin ningún tipo de explicación, más allá de la precarización laboral que existe, ¿no? Claro. Entonces, digo, es interesante ver lo que se viene, porque no solamente más presencia policial, sino recorte en programas sociales, que significa mucha menos presencia del Estado de esta forma en los barrios. Sí, el recorte viene por todas las políticas y todos los medios de inclusión que hay que puede haber desde lo social. Y bueno, como bien decía Alejandro, todo este reclutamiento, y bueno, y también lo que decía Rodri, de que se le da a la fuerza de seguridad que más implicada está en el narcotráfico a nivel país, es Vox Populi, y bueno, y todos sabemos que las policías de todo el país están implicadas en el narcotráfico y en las permisiones y en el manejo de los kioscos de expendio de drogas, desde lo más mínimo hasta lo más grueso, ellos son los que controlan, los que manejan, los que custodian todos los circuitos del narcotráfico, y que esté en manos de ellos una avanzada contra el narcotráfico es un poco chistoso esto de crear fuerzas de seguridad especiales. Y algunos hechos menores que va diciendo en el discurso Scioli, como por ejemplo el llamado a la seguridad privada a que hagan un uso como del buchonazgo, que hagan un uso del merodeo y otras viejas tácticas policiales. Muchos de ellos es policías, pero nada, este llamado a que colaboren, que coordinen, esto tiene que ver con, bueno, con leyes y con estructuras que tenía la policía que, bueno, que han quedado en el pasado y que me parece que deberíamos avanzar, y bueno, y no, las están como reciclando de una manera muy, muy sonsa y muy burda en esta figura de la seguridad privada. Y bueno, sin ir más lejos, haciendo un pisamiento bastante fuerte en la creación de las policías comunales, cosa que nosotros estamos en total desacuerdo y que creemos que no tiene ningún valor y no va a tener ninguna competencia más que seguir generando una complicación en todo el panorama de la fuerza de seguridad en el conurbano y bueno, en los barrios de toda la provincia de Buenos Aires, con la frutilla del postre, ¿no? El llamamiento a que, bueno, se dé un debate, como dice él, porque él es un hombre que debate y muy abierto al diálogo, de un nuevo régimen penal juvenil, ¿no? Algo más que grave de lo que está planteando y que, bueno, otra de las cuestiones con las que nosotros estamos en contra, estamos defendiendo el derecho a la niñez en libertad. No, y también esto habla de la... de sigue insistiendo con su política represiva bien, propia de un engendro del neoliberalismo hacia la baja de imputabilidad de edad y sigue demostrando la cobardía como ser humano, como funcionario, donde pega en la parte más fina del hilo, más floja, en la vulnerabilidad donde él tendría que apostar como funcionario si tuviera lo que hay que tener para desde ahí dar vuelta a la realidad y no apostando a presupuestos millonarios para uniformados, para policías, para represión y para una política represiva bien clara y tajante, ¿no? Sí, dejando bien en claro, por lo menos desde el lugar que me toca, que no considero lo más mínimo una persona buena y honrada Daniel Scioli, creo que es un personaje que representa lo peor de la derecha de nuestro país. Es un burro, podríamos decir eso, es un mono al cual lo han puesto en un lugar en algún momento y a base de vaya a saber uno, ha llegado a un lugar muy importante de la política de nuestro país. Esto es gravísimo porque bueno, mis compañeros acá han relatado todas las medidas que este hombre intenta implementar a través de un discurso, pero si él logra su objetivo lo vamos a tener quizás en algún momento como presidente de nuestro país y estas van a ser políticas que se van a ejecutar con más rigurosidad. Si unimos todo el panorama que estuvimos relatando acá en esta mesa, estamos hablando de una situación económica real que quizás en algún momento se presente un poco más crítica para nuestro país, ajustes, como lo comentaba hace un rato el compañero, que es más, trabajando desde la provincia en propuestas sociales, habla de despidos, de persecución. Bueno, esto se va a aumentar, seguramente lo que va a empezar a ocurrir es que las persecuciones van a ser más contundentes, los despidos van a escalonarse, las policías van a estar preparadas para reprimir y ya estamos hablando de muchas policías alrededor de todo lo que es el conurbano bonaerense. Y acá hacer notar algo, hasta hace un momento estábamos hablando de la policía bonaerense y esto tiene que ver con un plan de seguridad que lo que intenta es aumentar aún más esos uniformados dentro de la policía bonaerense. Por otro lado, tenemos este proyecto que no se discutió todavía, que tiene que ver con la policía comunal. Si los que quieren pueden informarse acerca de los relatos de quienes siguen este proyecto, hablan de que es una nueva policía, una policía que va a traer más seguridad, diferente a la policía bonaerense, digo, más transparente, y hablan de la policía bonaerense precisamente como una policía sucia, una policía enredada en grandes delitos. Bueno, acá está el punto. Mientras otros están discutiendo una policía comunal, hablando de una policía bonaerense como sucia, nefasta, Daniel Scioli ha implementado un plan de seguridad para brindar más policías a esa fuerza, para brindar más armas a esa fuerza, más patrulleros. Y esto significa más represión y control para todos nosotros, ¿no? Por supuesto que en los barrios humildes esto se siente muchísimo más. El repudio es inmenso, el repudio va con todas nuestras fuerzas. Ojalá que en el transcurso de este tiempo realmente podamos formar una fuerza que hackee a este hombre que hasta el momento se ha movido con total impunidad en una democracia que ha naturalizado, por ejemplo, las desapariciones forzadas de Julio López y Luciano Arruga. Daniel Scioli es el responsable político de ambas. El escrache va dirigido a él, por supuesto. Bueno, escuchaste el primer escrache al funcionario, una sección que creemos que llegó para quedarse desde afuera y y que bueno, que vamos a ir tratando de ponernos al día y de poner en evidencia a todos estos tipos que, bueno, están planeando un futuro gris para todos los jóvenes y para todos los que, bueno, creemos que podemos vivir de otra manera y de una mejor manera. Vamos a ir a un temita y a un spot y quédense ahí escuchándonos, que ya seguimos con más Radio Zona Libre y Desde Afuera. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Hacemos uno y ya está. Thank you. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca, beberdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un ciego frente al mar. Llegará mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces de bajo un halo de luz. Qué sombra extraña te ocultó de mi niño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Besará toda la ternura de tu acuario. Volvemos a Desde Afuera por Radio Zona Libre. Qué voz tan sexy. Sale, no, sale así por los parlantes. No pensé que podía ser tan solemne. No, yo tampoco, pero... Sí, puede ser. Sí, no, propagandas no, que nos cobran después de Sadaik. No, no tienen que pagar. Bueno, otra de las secciones, columnas que estamos estrenando, va a estar a cargo de Rosaura Barleta, Rosaurita, para los amigos, y de Rodrigo, bueno, que van a ir haciendo unas recomendaciones literarias semana a semana. Queremos hacer un aporte y, bueno, dejarles algún libro para que nutran la mente y el corazón. Así que los dejo con Rosaurita y Rodrigo. De repente te pusiste a hablar como un conductor de esos de trasnoche, ¿viste? De la Estoy radio, probando, no me encontré, estás? No me hallo en mi rol Remolones, de conductor. Vamos abriendo los ojitos. Sí, estás muy bueno. Está fresquito, nos sí, abrazamos. Muy lisa de fino. Buscamos un ponchito, hace menos 4 grados. Sí, todo eso. Bueno, mi idea de hoy era recomendar un libro, que es un libro que relata la historia de Julio López, que se llama En el cielo nos vemos, que tiene una motivación ese nombre, que no sé si contárselos o no, porque no sé si es la idea que lo sepan antes de leerlo. Spoilear se dice con las series, ¿viste? Que contás, como que contás el final. Eso te ya saben, que el final spoiler de Julio López igual, sí. pero... El humor que no miramos, hoy sí. Soy un poco ácida. No, Rosaura, que tiene ese sentido del humor. Este libro es un libro de Miguel Graciano, que es un periodista. Miguel Graciano es de Necochea, vino acá, laburó en La Plata mucho tiempo y ahí es como se empezó, digamos, a motivar por la causa de Julio López, para escribir sobre la causa de Julio López. Y es un libro muy interesante a modo de archivo, porque tiene un relato día a día posterior a la segunda desaparición de López. Es decir, tiene un relato que se puede entender, digamos, desde la óptica de los organismos de derechos humanos, y relata las acciones, digamos, de los gobernantes en ese momento, relata las acciones de la familia de Jorge Julio López, siempre, digamos, acompañando el proceso que llevaron los organismos de derechos humanos especialmente en el primer año posterior a la desaparición de Julio López. Voy a leer un pedacito de la contratapa para que se den una idea más o menos cómo es la orientación o la línea política de este libro, y dice así. La de Jorge Julio López es la historia de un albañil que fue secuestrado, encarcelado y torturado. En las tinieblas fue testigo de la muerte de una generación de jóvenes con los que se había comprometido a construir un mundo mejor. Sobrevivió y aprendió a vivir en silencio, a soportar la indiferencia, fue sabueso de su propia memoria. No para buscar a los asesinos de sus compañeros, que ya los conocía, sino para denunciar todo lo que hicieron. Los argentinos tienen que saber, decía. A los 77 años, cuando había encontrado justicia después de haber dado testimonio, fue otra vez desaparecido. En la última aventura de su vida, entre la noche del domingo 17 y la madrugada del lunes 18 de septiembre del año 2006, se lo llevaron. Su ausencia se investiga como una presunta desaparición forzada y es el manual de la perfecta impunidad. Este libro tiene, digamos, especialmente hace hincapié en los relatos de los funcionarios y en la presencia de López, digamos, en discursos políticos en ese momento, que era bastante importante, y en el accionar, por supuesto, de la justicia, de las fuerzas de seguridad, que obviaron miles y miles y miles de indicios, pruebas y líneas de investigación a seguir que hubieran permitido mínimamente imputar a algún responsable por la desaparición de López. Y una de las cosas que relata, que es tal vez lo más importante, es que la mañana en que López es desaparecido, se lo ve caminando solo por la calle en dos avenidas de La Plata, y el lugar en el que López es visto es la puerta de la casa de una secretaria de Checolás. Así empieza a desatarse la impunidad en la causa López, y por supuesto esto no fue tenido en cuenta por las fuerzas de seguridad que llevaron la investigación durante todo el primer tiempo, sino, digamos, lo obviaron sencillamente y tomaron con pinzas a estos testigos que dicen haberlo visto ahí. Hubo allanamientos en la cárcel donde estaba Checolás junto a otros genocidas que mantenían inclusive las jerarquías militares dentro de la cárcel. Esos allanamientos fracasaron porque guardiacárceles les avisaron y demás. Después se pudieron encontrar computadoras donde había datos de Julio López. Digo, como hay un montón de cuestiones alrededor del caso López que no se conocen, porque parece que el caso López es un manto de oscuridad y nadie puede llegar a entender nada y nadie puede ver nada. Y además parece que no se sabe nada. Y la causa está plagada de datos que nos permiten entender que claramente está involucrada una mafia parapolicial que está integrada en parte por genocidas de la dictadura. Mi intención hoy era recomendar ese libro para que se pudiera seguir ese relato día a día de la causa y encontrar también las contradicciones y demás en funcionarios que por supuesto eran de este gobierno en el año 2006 y que no han respondido como debían y que de hecho fueron denunciados y sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no investigar en el caso López. Bueno, En el cielo nos vemos, de Miguel Graciano, el libro que te recomendamos hoy. Quédate, vamos a un spot y volvemos con la columna que nos va a acompañar durante todo este mes y el mes que viene, el mundial que no miramos. Ya volvemos, por desde afuera. También busco a Luciano Arruga. Yo soy Julián y también busco a Luciano. Yo soy Humberto y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Nadia y también busco a Luciano. Yo soy Leandro y también busco a Luciano Arruga. Yo soy Laura y también busco a Luciano. Yo soy Javier y también busco a Luciano. Soy Celeste y yo también busco a Luciano Arruga. Radio Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. De ayer y hoy. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. Cuando la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía y salí a la calle con mucha confusión, mucha balacera me llamaba la atención. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. No lo puedo creer, era una ciudad tranquila. no lo puedo creer. La gente vivía dormida. La gente vivía dormida. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila. Se paraliza y gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila. Se paraliza y ya. La carnicería, yeah. En cada barrio había fuego y ardía. Mucha balacera, mucha confusión. Y mis ojos, que brillaban de alegría. Chalena, una linda balacera. Chalena, una linda balacera contra toda la ciudad. Chalena, una linda balacera. Chalena, una linda balacera contra toda la ciudad. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila. Arrancamos con el Mundial que no miramos, con Rodri y toda la información que nos llega desde el país hermano de Brasil. Bien, yo estoy acá, no estoy en Brasil. Pero, claro, tengo que decir que... ¿Qué gil? Tendríamos que simular un móvil. Tengo que decir, claro. Sí, mañana salgo para allá. Hace una semana que empezó el Mundial en Brasil. Vamos a compartir algunos audios que acá Nati... Nos va a poner. Nati, primero el audio de el relator y conductor y periodista Víctor Hugo Morales. Ahí va. Bueno, ahí Víctor Hugo, en este audio que escuchamos, hablaba en su programa Bajada de Línea, si no me equivoco, de hace un par de domingos antes que empiece el Mundial, sobre el supuesto clima de antimundial que había en Brasil. Vamos a escuchar el otro audio, que también es de Víctor Hugo, y tomado de 678, el programa 678. Bueno, estos dos audios de Víctor Hugo, que ya está en Brasil, sí, está, tiene un programa de zurda, sí, tiene un programa con Diego Maradona. Exactamente, con Maradona, donde una y otra vez junto con Maradona repiten esta cuestión de ningunear un poco esta serie de movimientos que hay en contra del Mundial, donde no solamente hay que recalcar que hay todo un movimiento digamos, lo que dice Víctor Hugo es lo siguiente, y Víctor Hugo y un montón de periodistas oficialistas de Argentina, que hay una campaña mediática de la Red O Globo, que es un monopolio mediático mucho más grande que Clarín, en Brasil, que apunta a desgastar la figura de Dilma, teniendo en cuenta que a fin de año hay elecciones en Brasil, ¿sí? Y se centra en la protesta sobre el gasto que está llevando a cabo Brasil, no solamente para el Mundial, sino también para lo que va a ser la Olimpiada en Río de Janeiro en el 2016. Lo que se invisibiliza es algo que vamos a escuchar ahora, que tiene que ver con la profunda represión que desde hace ya varios años, desde 2011, cuando Brasil es designada sede para ser el campeonato del mundo en 2014, están sufriendo las clases populares en Brasil. ¿Sí? Ahora vamos a escuchar un audio de un noticiero español donde habla de la intervención de la policía brasilera en las favelas, no solamente de Río Janeiro, sino del resto de Brasil. La pobreza, el hacinamiento y la violencia son parte de la vida cotidiana. A menos de 100 días para el Mundial, las autoridades brasileñas han querido acelerar la pacificación de las favelas en Río de Janeiro. Unos 270 policías ocuparon hoy Vila Kennedy, una de las comunidades situadas en la zona oeste de la ciudad. El objetivo principal de esta ocupación es expulsar las bandas de narcotraficantes que hasta ahora controlaban la favela. Las 17 escuelas de esta comunidad han suspendido sus clases y los más de 18.000 alumnos se quedarán esta tarde en sus casas testimoniando esta gran operación. Algunas tiendas también han permanecido cerradas y los vecinos se asomaban a ver lo que estaba pasando. Durante todo el día ha habido un control exhausto de todo lo que entraba y salía de la vía principal de la favela. Entramos exactamente a las 5 horas y 8 minutos, sin ninguna resistencia por parte del tráfico de drogas. Conseguimos tomar toda la favela y ahora ejecutando revistas, buscas, locales de información que eran omisos de marginales, esconderijos de drogas. La seguridad es la máxima prioridad del gobierno durante los grandes eventos. Por eso es de suma importancia poner punto y final a la violencia generada por el narcotráfico. Hasta ahora se han pacificado poco más de 250 comunidades, pero todavía faltan 700 más. Desde Río de Janeiro informó Ana Veciana. Bueno, desde 2011 a esta parte, Ale, ha habido una serie, como decía hace un instante, ha habido una serie de apariciones de la policía brasilera en las favelas, reprimiendo, ¿sí? Es más, esto que vos decís, se le da carta blanca a partir de una resolución desde el gobierno de Brasil habilitando la incursión armada en las favelas sin ninguna premeditación ni orden. Es decir, sin orden de allanamiento. Y esto es lo grave, lo que se trata de invisibilizar desde muchos periodistas que nos apena el comportamiento, ¿no? Sí, una serie de números escalofriantes, ¿sí? Desde 2011 hasta acá. No solamente cerca de 250.000 personas que han sido desalojadas de un montón de favelas de Brasil, 60 favelas de Río de Janeiro han sido prácticamente borradas del mapa, ¿sí? Y una policía brasilera que ha sido entrenada por agentes policiales de Estados Unidos, por agentes policiales de Francia, ¿sí? Ya recordemos los franceses que entrenaron a las fuerzas represivas en los 70, ¿sí? Y también el gasto enorme que ha hecho el Estado brasilero comprando granadas, comprando ametralladoras y comprando incluso un avión israelí de último modelo que está íntimamente vinculado al control sobre las grandes manifestaciones de gente que va a haber en el Mundial y que sobre todo se van a manifestar en contra. Salud. En materia de esto que decís, bueno, esto evidencia el aparato represivo que no se desarmó y que sigue trabajando. Y bueno, en lo que concierne a las fuerzas de seguridad brasileras, Brasil tiene la particularidad de que sus fuerzas policiales y militares están unificadas, responden a los mismos mandatos. Y bueno, prácticamente uno cuando tiene la posibilidad de viajar a tierras brasileras, no va a haber mucha diferenciación entre un policía y un militar por el tipo de armamento, el tipo de vestimenta y bueno y la forma que tienen de manejarse para con la gente. Esta liberación legal y estatal que hicieron por el tema del Mundial y demás es lo que históricamente son momentos y épocas en que Brasil manejan lo que llaman la pacificación de las favelas y bueno, en realidad es una carta blanca para que bueno que todo suceda desde la impunidad y de la represión por parte de la Fuerza de Seguridad. Por supuesto, y además recalcar también que en todas estas noticias que realmente son malas, son negativas, hay un movimiento de resistencia en Brasil que es para recalcar, sí, que se ha organizado en comité en los distintos barrios, donde están haciendo intervenciones en las calles, donde han parado el subte, donde digamos los sindicatos junto con los estudiantes se han organizado, un movimiento bastante policlasista, sí, donde continuamente están interviniendo sobre algunos partidos, y antes de cada partido informan a la gente que está concurriendo al partido y tratan de visibilizar su protesta. Así que es también para resaltar que la gente no se quedó en su casa con miedo, sino que salió a la calle, salió a protestar y a visibilizar lo que está sucediendo. En las redes sociales hay una página bastante interesante que sube información, imágenes, que se llama Copa Praquem, que tiene buena información muy útil de todo el Brasil, y lamentablemente las imágenes más duras de represiones, de operativos, comentarios y bueno, la difusión de lo que muchas partes del mundial quieren invisibilizar, ¿no? Copa Praquem se llama, con un signo de interrogación al final. Eso está en Facebook y también creo que tiene una página como página de sitio de internet. Sí, así que bueno, la próxima semana estaremos charlando un poco sobre algunas marchas que tienen preparado para los partidos de esta semana, ¿sí? Ya la próxima semana pensemos que van a estar definidos incluso los grupos y todo, así que ya van a poder planificar las marchas para ya 15 días. Pero bueno, para esta semana tienen planeado manifestaciones y vamos a ver, por un lado, cómo se organizan y por otro, cómo el Estado brasilero los recibe. ¿Sí? Vamos a ver. Arrancamos con el Mundial que no miramos y desde afuera, desde Radio Zona Libre, le decimos FIFA, go home. Vamos con un tema y volvemos con el cierre de nuestro primer programa del año desde afuera, aquí por Radio Zona Libre. ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber.

montó la carpa Villegas. Después de 53 días de acampe y de huelga de hambre, se le torció el brazo al macrismo, de una manera, bueno, afortunada, que tenemos que seguir acompañando, porque aquella cantidad de 6 leyes de organización de la última nacional en 2009 para incluir a más de 200.000 personas precarizadas en los barrios más olvidados de la ciudad. Bueno, el viernes pasado tuvieron la noticia de que se va a través de un acta acuerdo, se va a haber un compromiso institucional del gobierno de la ciudad como garante de la Defensoría del Pueblo de la ciudad para ir avanzando sobre esta ley de organización que estaba castigada. Así que celebramos y estemos atentos para acompañar lo que se viene. Queríamos también decir que el 4 de junio se cumplió un año de la desaparición de Bruno Schell en Perú, y también lo que sucedió ayer en Martínez, en la localidad de Martínez de la provincia de Buenos Aires, cuando 250 familias el día domingo fueron avisadas y suspendidas de sus trabajos en Pati, en Quick Food. Ocuparon pacíficamente la planta y en el día de ayer fueron desalojadas por la policía bonaerense en un operativo conjunto con gendarmería. Esto también tenemos que estar presentes en las luchas y y visibilizando lo que lamentablemente muchos medios no informaron, ¿no? Bueno, llegamos al final del programa. Perdón, quería acordarme de algo más. Faltaba también decir que el 17 de junio se cumplieron 4 años de la represión y asesinato en Bariloche de Diego Bonnefoy, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. Los familiares en ese mismo día realizaron una actividad para que no se olvide el caso. Y por último, bueno, queríamos también no dejar de nombrar la otra parte del mundial que están visibilizando nuestros compañeros y hermanos de La Poderosa a través de su brazo literario, La Garganta Poderosa, en Brasil desde las favelas, demostrando ese esqueleto que se corta y que se pega en Sudamérica, como se corta y se pega en Buenos Aires y en muchas ciudades de la Argentina, también en Brasil, visibilizando la parte que queremos que se visibilice desde el Mundial, utilizando un evento del Mundial como para que se vea esta realidad, ¿no? Enorme trabajo el de los chicos de La Garganta en cómo coaccionan y colaboran entre los distintos barrios, y bueno, ya a nivel latinoamericano es un logro tremendo que puedan moverse de esta manera, y bueno, como lo que intentamos hacer nosotros, generando comunicación popular, noticias de lo que está pasando en nuestros barrios, de lo que está pasando de verdad en la gente, y tratando de hacérselo llegar a todos, de construir lazos y redes comunicacionales para que todos estemos unidos y organizados en el sentido de lucha y no en el sentido... Qué feo que eso no es. Fue un acto fallido, pero no creo que suene feo. Creo que demuestran parte de lo que estamos en lucha. Totalmente. Es otra de las banderas cooptadas por el kirchnerismo y no tengo ninguna vergüenza de sostenerla. Unidos y organizados y no kirchnerizados. Para nada. Igual de esos unidos y organizados, yo también tengo que rescatar a algunos compañeros que de verdad pisan el barro todos los días en los barrios. Exactamente. Que en los barrios somos todos compañeros en serio, nos cuidamos las espaldas. Es decir, sabemos que hay muchos rescatables que hacen lo suyo y construyen. Nos escuchaste por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com. Podés entrar a nuestra página www.lucianoarruga.com.ar. Nos retransmitió La Retaguardia por laretaguardia.com.ar. El sábado desde las 13 nos confirmó la Red Nacional de Medios Alternativos por su página rnma.org.ar, nos va a estar retransmitiendo. Y bueno, nos vemos la semana que viene, el miércoles, de vuelta acá con Rodrigo, con Mario, con Ale, con Rosaura, con Vanessa, con Nati en la conducción y con quien les habla. Matías Emanuel. Nos vemos la semana que viene con más de afuera. ¡Chau! ¿Dónde está Luciano? ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? Luciano. Yo quiero saber. ¿Cómo desapareció Luciano? ¿Desapareció Luciano? Yo. ¿Qué pasó con Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber. de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos.